Porque me ven cantando, me dicen que estoy contento. Pero yo tengo una pena, pero yo tengo una pena que me destroza por dentro. Que tiene que cantar aunque no pueda, porque de allí le viene el sustento, tiene que echar al aire.